Fernando, el ganador Jason Suárez, campeón aquí en Girardot. Antes de arrancar, tenía muchas expectativas, sabía que había un lote muy fuerte, pero de igual manera venimos trabajando fuerte para Juegos Nacionales. La expectativa era grande, pero nací en tierra caliente, cuna de oro, y gracias al Líbano, a mi familia, a mi hermano que me acompañó, a mi novia y a todas las personas que han estado ahí apoyándome día a día para por fin que se me dé una carrera grande como es la ciudad de Girardot. Le ganó a dos grandes, 23. A dos grandotes de talla nacional, a John Tello y al propio Lidio Fernando. ¿Qué dice al respecto? No, creo que ante todo ellos tienen el respeto de todos nosotros los atletas que vamos subiendo, y creo que ellos han hecho grandes cosas por Colombia. Venimos la semilla y creo que venimos por buena senda, así que hay que seguir trabajando. Agradecerle de antemano a todas las personas que me han apoyado y también darle como un llamadito a la Liga Atletismo del Tolima para que nos apoye, que vea que sí estamos y que para Juegos Nacionales necesitamos el apoyo. El gerente de Indeportes, don Orlando, nos ha apoyado, pero pues este año han estado un poquito estancados, entonces queremos ante todo darle como el llamado para que nos ayude. ¿Dura la competencia en Girardot? Sí, es muy fuerte, realmente es durísima. Yo ya había tenido la oportunidad de ganar en juvenil, pero pasar a mayores es otra cosa, y creo que la verdad hoy se ha logrado, y eso nos muestra que estamos para grandes cosas. Pero terminó muy bien, se dio el lujo de persignarse y dedicarle el triunfo a Dios, y ahora se lo dedicó a la novia. Sí, pero ante todo a Dios, a mi hermano que está en el cielo, que antes de que muriera él quería tal vez verme así, entonces esto también es para él. Bueno, muchas gracias.